Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías. Haciendo este programa desde Madrid, como siempre, Araceli Tzidane y Juan Antonio Vázquez para las 47 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Y comenzando con estos sones que nos llevan hacia el África Occidental, un lugar del mundo que hemos visitado muchas veces por su riqueza musical. Sin duda, en este caso, se trata de una figura de largo recorrido en la escena de Mali, como es Mama Sissoko. Aunque se llame Mama Sissoko, él es un señor y aquí nos trae su nuevo trabajo titulado Soul Mama, un trabajo salido del alma, como su nombre indica. La pieza que hemos escogido de este nuevo disco de Mama Sissoko es la que cierra el álbum y a la vez abre esta edición de Mundofonías, Nyama Tutu. Seguimos por esa parte del mundo y aunque muchas veces cualquier excusa es buena para escuchar una música maravillosa como la que nos va a acompañar seguidamente, pues en este caso no aplica. Porque ponemos esta pieza que habréis oído ya bastantes veces, que de hecho aquí en Mundofonías hemos puesto hace pues un par de años con motivo de mi cumpleaños, cuando he hecho algún especial porque me gusta especialmente y he querido escuchar esta música que me ha marcado. Pues en este caso el artista responsable ha fallecido recientemente, no ha sido por la pandemia, aunque en parte relacionado, ha sido por problemas cardiovasculares que lleva ya tiempo padeciendo y no ha podido ir a tratarse a Francia, donde solía ir, y ahora pues con la situación de la pandemia no ha podido viajar, sus cuidados tan delicados no han podido llevarse a cabo y al final pues ha fallecido. Hablamos de Mori Kanté, este artista de Guinea Conakry de cultura mandinga, que en 1987 lanzó esta pieza mundialmente conocida y disfrutada. Yeke yeke. Hey, hey. Pues hemos oído Yeke, Yeke. Alguna vez he contado que aquí en España, donde estamos Juan Antonio y yo, en aquellos años, en los 80, esta pieza la ponían en la televisión, el videoclip lo ponían un montón. Había dos artistas que estaban todos los días. Uno era Mori Kanté con Yeke, Yeke y otro era Ofra Hasa con Mimi Nalu. Me refiero, por supuesto, a artistas de músicas del mundo, digamos, que sonaban aparte de todos los artistas de música comercial, que estaban también todos los días en la televisión. Pero bueno, el caso es que estos dos artistas quizás han tenido una repercusión importante en que yo esté aquí ahora, que yo esté con Juan Antonio y que yo me haya dedicado en buena parte de mi vida a la divulgación de las músicas del mundo. Así que doy las gracias a Mori Kanté por esta pieza Yeke Yeke que la he oído miles de veces y me sigue arrebatando. Como decíamos, él falleció hace poco tiempo, ha sido una noticia muy importante para su país, por supuesto, incluso el presidente de Guinea mandó las condolencias a la familia públicamente y no solamente él, también el presidente de Mali le reconoció por el trabajo que había hecho de confraternización entre los artistas de Guinea y de Mali. De hecho, es que Mori Kanté comenzó su carrera en Bamako, en Mali, en el grupo Rail Band, del que salió también tiempo después Salif Keita. Una cantera importante de artistas se fragó allí en Bamako y desgraciadamente ahora hemos despedido a este, a Mori Kanté, con 70 años. Pues vamos a ir con otra leyenda de la música, de estas sonoridades mandingas del África Occidental que han abierto nuestro programa. Nos trasladamos ahora al Oriente Próximo, al Oriente Medio, según se mire, al Líbano, concretamente con una de las leyendas de la música árabe de todos los tiempos, o por lo menos de los últimos siglos, porque desde luego este siglo sigue siendo una leyenda, lo era en el siglo pasado, así que pues ya podemos hablar que es una leyenda que se extiende por los siglos, la de Fairuz, esta cantora libanesa, de la cual pues se van recuperando en ocasiones algunos de sus discos legendarios, como este grabado originalmente en 1987, Mariftifik, en el cual pues había una aproximación a los sonidos funkies y otras sonoridades que estaban en boga en aquel momento. Vamos a escuchar a Fairuz con esta pieza titulada Udak Ranan. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguimos en Mundofonías y hemos venido a tierras ibéricas para escuchar un instrumentista y compositor de mi instrumento favorito, que ya todo el mundo sabe que es el acordeón. Y hablamos de Gorka Hermosa. Él es acordeonista y también compositor con una trayectoria internacional muy sólida. De hecho, piezas suyas son ya pues parte del repertorio, digamos, habitual de orquestas sinfónicas por todo el mundo. Esto nos alegra un montón por Gorka. cuyo último disco lo firma junto con Blanchard Strings, un cuarteto de cuerdas. Pues de este disco hemos escuchado la primera de cuatro danzas de Iberia, llamada Bregme. Pues recientemente también Gorka Hermosa, este acordeonista guipuzcoano del País Vasco, colaboraba con un guitarrista flamenco como es José Luis Montón, con el cual ya ha colaborado otras veces, y también con una cantante de origen ecuatoguineano, de Guinea Ecuatorial, de la isla de Bioko, concretamente como es Piruchi Apo, una de las dos hijas del sol de ese grupo que en los años 90 pues, nos descubrió las músicas y las sonoridades de esa isla de Bioko, la antigua Fernando Po. El disco se titula Atlantia e Ria. Hace referencia a una expresión muy similar, lenguas muy distintas y distantes, como es la lengua Bubi de la isla de Bioko en Guinea Ecuatorial, en África, y la lengua vasca, Herria, en ambas lenguas quiere decir pueblo. Así que el pueblo de Atlantia es el sentido, la traducción del título de este disco. Lo firman estos tres artistas, José Luis Montón, Gorka Hermosa y Piruchi Apo, y nos vamos a quedar con una de las piezas también que forman parte del mismo. Y que es algo que podemos empezar a hacer ya poquito a poco por estas tierras, andar de paseo. Thank you. De paseo se titulaba esta pieza del disco firmado por José Luis Montón, en la guitarra flamenca Gorka Hermosa, en el acordeón y la vocalista Piruchi Apo, aunque en este caso la pieza era más bien instrumental. Pues viajamos a nuestro vecino Portugal para escuchar a Liana, que podríamos decir que es una fadista, aunque ya es mucho más que una fadista. También es profesora de canto y también es madre. De hecho, su último disco se llama Mine, ya es madre hace no demasiado tiempo, de dos niños gemelos. Esto lo sé yo porque me lo ha chistado a mí, el padre de los niños. Porque no es que sea que lo ponga en su biografía, es madre de dos gemelos, no. Es que, bueno, tuve la suerte de coincidir con ellos en un concierto en Suecia hace unos años y allí pues me lo contaron. Y precisamente este disco lo han lanzado el Día de la Madre, que es el primer domingo de mayo. Y en él, pues efectivamente, ella hace una reflexión acerca de este cambio de vida, de lo que significa ser madre, con todo lo que conlleva, tanto de maravilloso como de aterrador también. Y otras muchas inquietudes se pasean aquí por este disco Mine, de esta artista nacida en Coimbra, criada en Lisboa y cantante de fado desde los 9 años. Una trayectoria en la que el fado ha estado muy presente. De hecho, ella fue la que hizo el papel de Amalia Rodríguez durante varios años en el teatro, en una de las obras de teatro musical más vistas en Portugal de todos los tiempos. Como decimos, es Liana, el disco Mine y la pieza ¿Qué fuerza es esa? ¿Qué fuerza es esa? Vida trabalhar o dia inteiro, construir as cidades para os outros, carregar pedras, desperdiçar muita força para pouco dinheiro. Vida trabalhar o dia inteiro, muita força para pouco dinheiro. Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços, que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer. Que força é essa, amigo, que força é essa, amigo, que te põe de bem com outros e de mal contigo. Que força é essa, amigo, que força é essa, amigo, que força é essa, amigo. Não me digas que não me compreendes quando os dias se tornam azedos. Não me digas que nunca sentiste uma força a crescer-te nos dedos e uma raiva a nascer-te nos dentes. Não me digas que não me compreendes. Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços, que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer. Que força é essa, amigo, que força é essa, amigo, que te põe de bem com outros e de mal contigo. Que força é essa, amigo, que força é essa, amigo, que força é essa, amigo. Vida trabalhar o dia inteiro, construir as cidades para os outros, carregar pedras, desperdiçar muita força para pouco dinheiro. Vida trabalhar o dia inteiro, muita força para pouco dinheiro. Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços, que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer. Que força é essa, amigo, que força é essa, amigo, que te põe de bem com outros e de mal contigo. Que força é essa, amigo, ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. De ganarse los amores a la orilla en la quebra. Señora Mónica Pérez, viene usted muy colorada. De ganarse los amores a la orilla en la quebra. Y si lo quiere, tráigole amores. Tráigole amores si es que lo consiente usted. Si es que lo consiente usted, yo le traigo mis amores. Si es que lo consiente usted, la te, la la, el ere, la la la de, la la la de. Por ver si te olvidaba, y como el pino era tierno al verme llorar, lloraba. Me subí arriba de un pino por ver si te olvidaba, y como el pino era tierno al verme llorar, lloraba. Y si lo quiere, tráigole amores, tráigole amores. Si es que lo consiente usted, si es que lo consiente usted, yo le traigo mis amores. Si es que lo consiente usted, la de, la, la. Dicen que la hierba mora desciende del agua clara. ¿Pa' qué me quiere usted ahora si me va a dejar mañana? Dicen que la hierba mora desciende del agua clara. ¿Pa' qué me quiere usted ahora si me va a dejar mañana? Y si lo quiere, tráigole amores, tráigole amores. Si es que lo consiente usted, si es que lo consiente usted, yo le traigo mis amores. Si es que lo consiente usted, la la tero, la pa, la la tero, la pa, para la rey. Hemos continuado en Mundofonías y hemos continuado también con otra voz de mujer, en este caso de Portugal. Nos trasladábamos a Argentina, de donde procede Luciana Jury, esta voz tan vibrante como hemos escuchado en su nuevo disco titulado Abrazo. La pudimos ver no hace mucho tiempo, yo creo que fue el último Womex, en la última edición del Womex, o si no la anterior, pero vamos, hace poquito sí que disfrutábamos con su música en directo y con su gran presencia vocal. Y este último disco está dedicado a músicas de América Latina, no solo de su tierra argentina, sino también de otros parajes. Por aquí teníamos, por ejemplo, un joropo, ese estilo más bien propio de Venezuela y Colombia, titulado Señora Mónica Pérez. Como digo, era Luciana Jury, desde Argentina. Seguimos por Argentina, aunque aquí tenemos una mezcla de un artista de Brooklyn con uno de Argentina. Un bandoneonista llamado Gabriel Rivano, que se junta con un productor, como decimos, de Estados Unidos, Shaughnessy Ice Cold, en este encuentro grabado en febrero de este mismo año, antes de que surgiese toda esta situación. Así que qué bien que les dio tiempo a grabarlo. Y escuchamos esta pieza, Almagro. Thank you. Oímos a Shaunessy Icecold junto con Gabriel Ríbano, productor y bandoneonista de Estados Unidos y de Argentina, respectivamente. Su disco en conjunto es The Argentine Duo, el dúo argentino. Y la pieza que hemos oído es Almagro, que, si no lo sabéis, es una ciudad muy bonita de España, en Castilla-La Mancha. Quizás haya más Almagros por el mundo. Quizás tú estás en otro Almagro escuchándonos. Así que puedes decírnoslo. Y también tenemos que decir que es un barrio de Buenos Aires, así que yo creo que está más bien dedicado seguramente al barrio de Buenos Aires que a la ciudad castellano-manchega, posiblemente. Vamos a continuar y nos vamos ahora con una combinación curiosa de músicos que se encuentran en los Países Bajos, en Holanda, aunque tienen diversas procedencias de Turquía, de Brasil, de Hungría. Nos encontramos aquí gentes en este grupo llamado Mundus Quartet que intentan navegar, descubrir formas musicales que tienen que ver con estilos orientales, antiguos. Bueno, pues en ello indagan y esta es la música que les sale del alma y de los instrumentos. Mundus Quartet. Escuchábamos a este cuarteto de tierras neerlandesas, aunque, como digo, con esa composición de artistas que vienen de diversos lugares, de Turquía, de Brasil, de la propia Holanda, etcétera, etcétera. Mundus Quartet. Acaban de publicar lo que, si no me equivoco, es su primer trabajo, que es un EP, es un disco cortito con tres piezas, una de las cuales es la que hemos escuchado, titulada Darein, y aquí pues nos encontrábamos instrumentos de la tradición más clásica occidental, como el violonchelo, adaptaciones como la guitarra sin trastes, que sirve para tocar, por ejemplo, música oriental y para buscar esos tonos diferentes a las escalas a las que estamos más acostumbrados, o por ejemplo el kemenche o el ud, instrumentos de las culturas más mirando hacia el este que nos trasladan también esas sonoridades. Vamos a despedir Mundofonías con música de un artista que nos llega desde Armenia, aunque está grabada en París en 2017. Es un disco en directo del artista Vigen Hovsepian, un cantante, como decimos, armenio, aunque también de vez en cuando hace guiños al flamenco y no lo hace nada mal, la verdad. Bueno, pues este disco, como decíamos, se grabó en París, se llama así Life in Paris 2017. La pieza que vamos a escuchar es Die Granager Helle y con él vamos a despedir Mundofonías. Efectivamente, un disco grabado en directo, como dice Araceli, en el 2017, aunque se publica ahora en mayo del 2020, justo cuando estamos haciendo este programa que ya despedimos con la música del armenio Vigen Hovsepian. Ha sido un placer estar por aquí de nuevo con todos nuestros oyentes de las 47 emisoras que sintonizan con Mundofonías en toda la galaxia. Y recordad nuestra página web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com y que nos tenéis también en Facebook, Twitter e Instagram. Volvemos dentro de muy poquito. Saludos desde Madrid de Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Shamun ture kangnire hala hala hala ninoye Shamun ture kangnire hala hala hala ninoye Achchignerin gganche hala hala ninoye Achchignerin gganche hala hala ninoye Bahçaninçe hala hala hala ninoye bahçaninçe bahçaninçe hala hala hala ninoye ahçı ko savdaninçe hala hala ninoye ahçı ko savdaninçe hala hala ninoye parçır zar kaçır bıduk hala hala narani, ala ala ala nino je, inčku halkinim cuzi, ala ala nino je, inčku halkinim cuzi, ala ala. Sono una traduzione.